es el desarrollista, ese se llevó a cabo, sobre todo a partir de la década de los 90, cuando se empezó a considerar que la cultura era una estrategia para el desarrollo, ¿no? Y todavía lo seguimos escuchando en el mundo. Cuando escuchamos los discursos de progreso, modernidad, desarrollo cultural, etc., el término desarrollo cultural viene de ahí. Pero ¿en qué se basa esta idea? Pues se basa del evolucionismo social. Un poco recordando en qué consiste el evolucionismo social, o el evolucionismo cultural en concreto, es que se basa en esta idea, en esta teoría de Darwin, ¿no? En la que justo los organismos van adaptándose al medio ambiente, y esa capacidad de adaptación es lo que permite justo que unos vayan sobreviviendo y otros no. Y después algunos pensadores, ahora los nombraríamos como sociólogos, comenzaron a tomar esta misma idea, que es para la biología, y que puede ser pues observada y contrastada perfectamente sin ningún problema, pero esta misma idea la toman para poder comprender la sociedad. Después, ellos empiezan, ubiquémonos a mediados del siglo XX, siglo XIX, en el que empiezan a ver justo diferentes tipos de dispositivos que hay a lo largo y ancho del mundo, que empiezan a ver que hay una flecha, que hay un arco, que hay una lanza, que hay una pistola, y entonces empiezan a tratar de ver por qué en diferentes lugares hay diferentes tipos de lenguas, diferentes tipos de idiomas, diferentes tipos de organización social. Y la forma en cómo lo comprenden es que, bueno, hay diferentes niveles de evolución, por lo tanto, las sociedades o las comunidades van teniendo diferentes niveles de evolución, donde el máximo evolucionado, o sea, los europeos, ellos se consideran como la máxima evolución de la civilización, y de ahí para abajo todos los que pudieron caer, ¿no? Entonces empezaron a organizar a los diferentes comunidades, regiones, en diferentes grados de evolución, dependiendo de lo que ellos iban definiendo como evolución. Y posteriormente, con la modernización, esto es con la industrialización, fueron vinculando la idea de mayor desarrollo es igual a mayor modernización. Esto es, entre más industrializado esté un país, una región, más evolucionado está, ¿no? Más desarrollado está. Y ese desarrollo se ve no solamente en la parte económica, sino también en la parte cultural. De tal manera que hay más desarrollo cultural, social, económico. Y empiezan a dividir los países entre desarrollados, subdesarrollados, etc., ¿no? Y todavía seguimos escuchando en todos los discursos políticos, de izquierda, derecha, centro, el que quieran, siempre hablan de progreso, de desarrollo, etcétera, etcétera. Modernización, hay que llevar a cabo la modernización cuando en el fondo lo que estamos hablando, lo que están basados, es una idea de evolución, ¿no? Vamos a evolucionar socialmente. Cuando, bueno, ya la ciencia social ha demostrado que esta idea de la evolución social es una idea errónea, porque es una definición que se hicieron justo desde los países que tenían una gran, que tenían esta capacidad justo de sometimiento militar, económico, político sobre otros, y que ellos iban definiendo qué sí era evolucionada y qué no. E incluso parte de ese discurso les permitía justo legitimar las acciones de invasión, ¿no? De que iban, invadían, sacaban recursos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque iban a llevar el desarrollo. Todavía lo seguimos escuchando, que van, invaden países para llevar la democracia, o los escuchamos también dentro de nuestros propios países, en las que van a llevar el desarrollo a las comunidades indígenas y les van a enseñar a vivir, ¿no? De una manera del progreso y la modernidad y la industria, etcétera, ¿no? Todavía se sigue teniendo esa idea, insisto, de cualquier tipo de partido político, y es porque en el fondo está esta idea.